lindo amor mío, de nuestro gran amor solo queda esta oración. Dice América Junior. Y las palmas, así. ¿Cómo quieren que yo dé amor si en mi vida no tuve calor? Solo rencor. Y la gente dice que no tengo nada. A veces piensa que soy vagabundo. Una oración rezando estoy, escúcheme. En mi canción pidiendo estoy, escúcheme. Y aunque todos digan que no te convengo, porque nada digo, porque nada tengo. Y aunque todos digan que no te convengo, ¿cómo quieren que yo dé amor si en mi vida no tuve calor? Solo rencor. Y la gente dice que no tengo nada. Y tus padres dicen que no valgo nada. A veces piensa que soy vagabundo. Una oración rezando estoy, escúcheme. En mi canción pidiendo estoy, escúcheme. Y aunque todos digan que no te convengo, porque nada digo, porque nada tengo. Y aunque todos digan que no te convengo, rezando estoy solamente por nuestro amor.